viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. Muy buenos días, amigos de FM Tincunaco, ¿cómo andáis? Aquí estamos nuevamente juntos, inmenso placer de estar juntos, como digo siempre, en esta hermosa mañana de martes 22 de diciembre, exactamente. Tenemos una temperatura de 23 grados, una humedad del 86%, promete ser un día caluroso, nublado, dice el pronóstico. No está anunciado lluvias ni para hoy ni para mañana, sí para nuestra Navidad, dicen. Así que veremos qué pasa. Tenemos como siempre información, las lecturas de los diarios de edición nacional, ¿sí? En vivo y en directo, el diario Crónica, el diario Crítica de los Argentinos, Página 12 y el diario Popular, para que cada uno de nosotros interpretemos la tapa de cada uno de ellos, qué tipo de información le parece prioritaria. Esto es Vamos a Andar. Desde hace casi 15 años, estamos próximos a cumplir 15 años en el aire, más de medio año en esta emisora, en la cual estamos más que contentos. En operación técnica hoy me acompaña el compañero Daniel Zambrana, siempre me olvido el apellido, disculpen mi arteriosclerosis. Vamos a tener música, comentarios, reportajes, alguna que otro recuerdo, mucha memoria. Estamos en el 1566905002. 6690-5002 para mensaje de texto. Es la hora 8, 6 minutos de esta hermosa mañana de diciembre 22. Se nos está yendo el año, se nos está yendo. Pero como digo, a mi juicio va a ser un año bueno, el 2010. Los años pares me dan suerte. Nací en un año par. ¿Qué te conta? Entré a la colimba en un año par. Me casé. Me casé en un año impar. Ah, pero mi hija nació en un año par. Mi hijo nació en un año par. Malena nació en un año par. Felipe que nació, estamos en el 2009, en el 2008, Felipe también, así que mi nieto. Los años par nos van a dar muy, muy buena suerte. Así que bueno, basta de cháchara. Insisto, 23 grados la temperatura, 86% la humedad. Y vamos al tanguito nuestro de cada mañana, este que es, vamos. Los muertos de la mía. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arepano de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. Que me quiera la rosa que engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ella es mía, y loca la portada se cortará de su amor. Que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verás tu cara de mi corazón. El día día que me quieras no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga furiosa, que verán tu querer en mi corazón. Distintas opiniones, distintas voces, distintas propuestas se encuentran en Vamos a Andar por la 107.3 FM Ningunaco. Un alma caritativa, decía, para pagar la factura de mi celular. Bien, 8 horas, ¿cuánto? 10 minutitos, casi 11 de esta mañana, 22 de diciembre, ¿qué tal? Ahora sí estamos más cómodos, más, ¿cómo se diría? Más delirante, más espumante, ya se están acercando la fiesta, no sé qué tienen que... Bueno, estamos contentos porque la tenemos a Silvina. Silvina Vivas, buen día, compañera, ¿cómo estás? Una operación técnica. Te cuento que hace, en este momento, 23 grados aquí en toda la zona y promete llegar a 30, creo, el día de hoy. 86% en este momento la humedad. Estamos en el 1566-905002 y prometo que todavía no he brindado, ¿eh? Estábamos tratando de esquivar todas las fiestas y demás. El domingo ha sido una fiesta de la Unión de Trabajadores de Prensa. No sé si se habrá hecho o no, por el fin de semana fue bastante, ahogó muchísimas despedidas, encuentros y demás. Estábamos, de hecho, con mis nietos a ir a ver el pesebre viviente que se iba a dar en la Plaza Manuel Belgrano de José Pá. Pero la lluvia, como decía, impidió un montón de actividades. Así que bueno. Aquí estamos, vamos a leerles los diarios como es costumbre en el programa de Edición Nacional que ya hemos preanunciado hace un ratito nada más. Insisto, 23 grados la temperatura, 1566-905002, me sigue costando mucho decir 66. Así que, bueno, vamos a leer Crónica Firme Junto al Pueblo, tapa de crónica del día 22 de diciembre del año 2009, triple crimen. Ya estaría todo esclarecido, en rojo con letras blancas, rojo bien chillón. Se ve la tapa de Martín Lanata, tras prestar declaración ayer en indagatoria. Comenta que ayer hubo varios operativos, el más importante en una avenida de Quilmes, donde Sebastián Forza, Leopoldo Vina y Damián Ferrón habrían pasado sus últimos instantes de vida. Hay 4 detenidos a los que se los vincula con el secuestro y ejecución de los empresarios. El móvil también sería triple: mesa de dinero, medicamentos truchos y tráfico de efedrina. ¡Qué tule! Dice también Crónica, así se informa, el 31 de enero habíamos descubierto al enigmático hombre del sur y su conexión con la causa. ¿Qué tal, Crónica? Es divina, Crónica. Otro título de Crónica. La justicia sobreselló a los Kirchner en causa por enriquecimiento ilícito. Atenti esta noticia porque está en varios periódicos que vamos a leer y después sacaremos nuestras propias conclusiones. Después otro título de crónica dice: Moyano comparó a Julio Cobos con Zulma Lovato. De otro título de crónica hay una foto en la cual recibió un premio un tal Lionel Messi, y dice el título de crónica: Messi es de oro. La FIFA logró distinguirlo como mejor futbolista del planeta Tierra. Eso Tierra le agregué yo, el mejor futbolista del planeta. Otro título de crónica dice: ¿se proyecta una unión industrial paralela? En la sección que trae crónica habitualmente de intimidades de la Casa Rosada. Después trae otro título de crónica que anuncia con esta edición números y destinos respecto a toda la timba que hay en estos momentos, ¿no? Lo último de crónica, título de crónica de etapa, dice La Pavada, esa sección que a mí me encanta, una sección cultural sería, ¿no? Dice: reina el misterio en Telefe tras los cambios de mando. Ayer completaron las últimas tres decenas de valientes. Pablo Rago pasea feliz con su novia de 23 años. Qué tour, ¿eh? Fue la lectura de crónica del día de la fecha. Chico Méndez en Brasil. Distintas opciones, distintas voces. Y esta ley lo que busca es justamente romper esos monopolios. Entonces los que se sienten afectados en los intereses patean mucho, ¿no? Distintas propuestas se encuentran en Vamos a Andar. Bien, vamos ahora a la lectura del Diario Popular, después del separador que tan gentilmente sacó al aire mi amiga Silvina. Lo escuchábamos al padrecito Farinelito hablando respecto a la leycita de los mediecitos. Me carga, pobre cura, qué divina, lo quiero mucho. Cómo habla todo en diminutivito, ¿no? Diario Popular titula a toda tapa hoy: cuatro detenidos por el triple crimen de General Rodríguez. Y dicen que serían los presuntos autores del secuestro y muerte de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina. Y fueron apresados ayer tras un allanamiento en una vivienda de Quilmes. Allí, según el fiscal, habrían asesinado a balazo a los tres empresarios que guardaron los cuerpos en un freezer y luego los arrojaron a un zanjón donde aparecieron en agosto del año pasado. Otro título también a primera plana en Diario Popular, se lo ve a Messi abrazando un trofeo, dice: ahora le falta el Mundial. En un año en que ganó todo lo que jugó con su club, Barcelona, Lionel Messi se convirtió ayer en el primer argentino en ganar el premio FIFA al mejor futbolista del mundo, superando en la votación al portugués Cristiano Ronaldo, al brasileño Kaká, y a los españoles Xavi e Iniesta. Así que ahí se lo ve abrazando este hombre que por ahí alguna vez juega bien en la selección, ¿no? Otro título de etapa de Diario Popular: se ve en una práctica a Bondancieri y Palermo, y dice: Argentina rinde el examen final. La selección juega su último partido del año ante el combinado de Cataluña. Va a las 4:30 de la tarde y lo televisa TIC Sports. Maradona lo verá desde la platea y La Pulga será suplente. Los dos últimos títulos de etapa de Diario Popular se lo ve en una foto a Tiger Woods, ¿no? Y dice: la mujer de Tiger Woods lo demanda por 300 millones de dólares. ¿Qué tal, eh? Eso va a aprender a no meterle los cuernos a la mujer, ser infiel. Eso no hace cochino, chancho, sucio, negro. Así que bueno, al último de etapa de Popular dice: Sofovich y Jessica Sirio comenzaron la guerra en las sierras. Títulos importantes ahí, se lo ve a Jessica Sirio, esta señorita que está muy bien dotada, veíamos, ¿no? Así que muy inteligente aparte. La lectura del Diario Popular del día de la fecha. Espina de la vida y de la historia. La memoria es la facultad psíquica por medio de la cual puede retenerse y recordarse el pasado. A diferencia de la memoria de los animales, que suele actuar sobre la base de sus necesidades presentes, la memoria humana tiene la capacidad de contemplar el pasado y planificar el futuro. Vamos a Andar, un espacio para la memoria. Crítica de la Argentina, martes 22 de diciembre de 2009. titula a toda página toda al juez Ollarvide en primera plana y dice el título de crítica: Justicia ciega. Un mes después de recibir al contador personal de Néstor Kirchner, el juez Norberto Ollarvide cerró la causa por enriquecimiento ilícito contra el matrimonio presidencial. Lo sobreseyó en la investigación del crecimiento patrimonial K, que en el último año creció 158%. La diputada Carrió y la UCR anunciaron que pedirán el juicio político del magistrado. El ex presidente volvió a criticar al enviado norteamericano, que habló de falta de seguridad jurídica. Otro título de crítica de la Argentina es: El gordo está más flaco. Y se refiere a que se vendieron menos billetes que en el año 2008 para la lotería navideña que sortea mañana. El entero cuesta 250 pesos. ¡Chic! Me detengo un cachito ahí. ¿Qué significa que se vendieron muchos menos billetes? ¿Que estamos mejor, entonces no hace falta jugar a salvarse? Una de las opciones. La otra de esas opciones es que estemos peor y que no nos alcance para comprar un billete del gordito de Navidad. O tres, que no seamos discriminatorios, entonces hasta que no le cambien el gordo de Navidad, que sea tan despectivo, que le paguen un billete de Navidad nada más. ¿Por qué gordo? Así que no se sabe. Saquemos nuestras conclusiones por qué se están vendiendo menos billetes. La otra noticia de etapa de crítica dice: novedades por el triple crimen. Hubo allanamientos y cuatro detenidos por el asesinato de los empresarios farmacéuticos en General Rodríguez un año atrás. La gorra no se mancha, otro título de crítica, y dice que declaró el jefe de la policía bonaerense, no ratificó la denuncia de Stornelli y pidió que no manchen a 54.000 familias. Se lo ve a Obama, el premio Nobel de la guerra, dijo el compañero Chávez. Después tenemos algo grabado de Chávez, es un divino este Chávez, un personaje. Dice, Obama arma el arbolito. Logró que el Senado le diera tratamiento a su monumental sistema de salud que podría estar aprobado para la Nochebuena. Aquellos que por ahí están medio despistados o se informan, qué sé yo, ¿no? No tengo clarín la etapa de hoy, pero sí tengo la etapa de ayer, para decirle, ¿no? Por cómo priorizan la información, y algunos todavía compran clarín, compran del verbo la información que trae en tapa, ¿no? Les cuento que el premio Nobel de la guerra, como dice el presidente bolivariano, en Estados Unidos la salud no es gratuita, ¿sí? Es por eso que uno dice, y acá nos quejamos. No, acá nos quejamos con razón, porque realmente no se brinda la salud al pueblo, que está en la Constitución, en la Constitución está que tenemos que ser dignos de tener, ¿no? Y que boicotean es profeso, como pasa, por ejemplo, los denuncian los compañeros del Hospital Arcade, del Hospital... Ay, de José C. Paz, ¿cómo se llama el de José C. Paz? Mercante, ¿no? ¿Qué quieren imponer eso que hizo Cariglino en Malvinas con el doctor Schwab a la cabeza, que se intentó hacer en San Miguel y en José C. Paz, de privatizar la salud, ¿no es cierto? De privatizar la salud. Tal cual hace la madre patria, la reina de reyes en democracia y demás, que allá en Estados Unidos, si no tenés guita, te morís, así de fácil. Bueno, discúlpenme. Otro título de crítica dice: otro fallo no positivo. Una jueza mendocina hizo lugar a una medida cautelar de un aliado de Cobos contra la aplicación de la ley de medios. ¿Viste que tenían razón los que me decían que iban a seguirla, que la ley de medios no se terminaba ahí nomás? ¿Qué? Son duros esto. Bueno, otro título dice: Moyano está que explota. Se endurece el bloqueo de los camioneros contra las plantas de petroleras de ESO en protesta por la tercerización del transporte. Y el último título de etapa de crítica se lo ve a Maradona en una tribuna, dice: el último test del año, hoy a las 4:30 de la tarde la selección juega con Cataluña. Sancionado por la FIFA, Maradona lo verá desde la platea. Lectura de crítica a la Argentina del día de la fecha. Distintas opciones, distintas voces. Y esta ley lo que busca es justamente romper esos monopolios. Entonces los que se sienten afectados en los intereses patean mucho, ¿no? Distintas propuestas se encuentran en Vamos a Andar. Bien, 8:22 de esta hermosa mañana de martes. El último diario de edición nacional, leemos la tapa, es página 12. ¿Qué tal, eh? Página 12 titula: El detonante fue la efedrina. Una foto a todo color, con se ve gendarmería en la puerta custodiándola. Y dice: en medio de 10 allanamientos, detuvieron a 4 personas por el triple homicidio de General Rodríguez. Uno ya estaba en prisión. Los acusan de ser los autores materiales e intelectuales de los asesinatos. El fiscal dio detalles de la investigación. Otro tema de página 12 dice: sin pruebas a la vista, tras el informe de peritos, Ollarvide sobreselló a los Kirchner en la causa por su declaración impositiva. Carrió dijo que pedirá su juicio político. Atenti, bueno, segundo tema, por lo menos para tratarlo así, después lo haremos mejor, ¿no? Pero no quiero dejarlo pasar. La tapa a primera plana de crítica es Justicia Ciega y cuestiona en su editorial al juez Ollarvide y también así lo que hacen Carrió y el radicalismo, ¿no? Aquí página le da en tapa un título chiquito y dice: sin pruebas a la vista, y trata de la declaración impositiva y no sobre el enriquecimiento ilícito del 158%, como dice crítica. ¿Qué hacemos? ¿A quién le creemos? ¿Tiramos la moneda? ¿Creemos en la justicia? ¿No creemos? ¿Cuando nos conviene sí, cuando no nos conviene no? ¿Qué tema? Bueno, otro título de página: La pulga en la cima, y comenta que la FIFA nombró a Messi como el mejor jugador del año, se impuso a Cristiano Ronaldo y a Xavi Hernández. Carta abierta número 7, la nueva declaración de la agrupación de intelectuales, dice: peligro inflamable, los camioneros bloquearon las plantas de ESO, y fue el último título de página. Leemos digamos, la nota de tapa que trae regularmente. Nunca le voy a preguntar a mi amigo Daniel cómo se llamaría este comentario que sale en tapa. Dice: seguridad, Dennis Montgomery. Ah, qué lindo, me gusta. Dennis Montgomery. A ver, Rubén Montgomery Becerra, no pega, ¿no? No. Bueno, Dennis Montgomery hizo creer a la CIA que la cadena de TV Al Jazeera se comunicaba con mensajes cifrados con Al Qaeda para programarles atentados. A fines de 2003, la CIA le compró la única tecnología capaz de decodificar los mensajes y lanzó una falsa alarma que provocó su anulación de numerosos vuelos. Según una investigación de Playboy, la estafa fue descubierta en 2004, pero la central de inteligencia había sido tan bien engañada con el discurso de la seguridad nacional que Montgomery eludió a la justicia. Dos cosas, ¿no? Que en Estados Unidos también hay Zero Jane, sería una. Y la otra, que Playboy, ¿qué tiene que ver Playboy con esto? En el Playboy yo sabía, creí que era una hermana que de chicas ligeras de ropa. Pero bueno, ya me la veo a Zulma Lovato ahí en Playboy. ¿Saldrá? No creo. Por último, refiriéndonos a página, el chistecito de Rudy Paz que trae a diario. Dice, hay dos señores conversando y un cartelito que dice UCR, Unión Cívica Radical. Lo comento porque algunos se olvidarán ya todavía que existe la Unión Cívica Radical, ¿no? Y uno le comenta al otro: buenas y malas, doctor Morales. En 2011 los radicales seremos gobierno. Genial, dice Morales. ¿Y la mala? En 2012 se acaba el mundo. Ufa, dice. Otra vez yéndonos antes de tiempo. ¿No? Me dio un chiste mío. La lectura de página 12. Fue la lectura de página 12, Crítica de la Argentina, Diario Popular y Crónica Firme junto al Pueblo, para que los escuchas de esta radio, de mi programa, saquen sus propias conclusiones. Ahora vamos a escuchar un poquito de música y si continuamos con esto que dimos en llamar, Vamos a Andar. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan. Distintas opciones, distintas voces. Y esta ley lo que busca es justamente romper esos monopolios. Entonces los que se sienten afectados en los intereses patean mucho, ¿no? Distintas propuestas se encuentran en Vamos a Andar. We'll be right back. en el aire. Tingunato. La alternativa de los bajos. Los jóvenes del Centro Comunitario Belén tienen la palabra. Escúchalos los martes de 17 a 18 horas en su programa Suenan tus elegidos. Informes, música y diversión. Suenan tus elegidos. El programa del grupo de jóvenes del Centro Comunitario Belén. Enfermera, enfermera, mi esposa está mal, es urgente. Espere su turno, señor. ¿Y si perdemos al bebé y si a ella le pasa algo? Espere, señor. ¿Esperar? ¡Es urgente! ¡Es urgente! ¡Es urgente! El Paraguay ocupa el quinto lugar en América Latina en mortalidad materna. Muchas mujeres mueren por no acudir a tiempo a los controles prenatales y por demoras en la atención. ¿Ves mi vida? Exigiendo se consigue y todo salió bien. Es una nena. Una atención de calidad es un derecho ciudadano y una responsabilidad de todos y todas. Campaña del Fondo de Población de las Naciones Unidas con el apoyo de esta emisora. Desde el barrio San Atilio, José C. Paz, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite FM Tincunaco, 107.3 MHz. Tu voz, nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. Bien, aquí estamos en el 1566 90 5002 para envíos de mensaje de texto. El tanguito, como siempre, para Graciela Vivas y para Carlos, su esposo, allí en José C. Paz, que nos recepcionan. Inclusive han buscado una radiecito que en la cual entra perfectamente Tincunaco, así que bueno, hay un par de amigos más que nos están escuchando. Como digo, felizmente, semanalmente, cada vez más hay gente escuchándonos. Este amigo de Derqui, de no sé cómo se llama el barrio, ¿no? Bueno, está a unas 10 cuadras de la estación, que tenía dificultades para escucharnos porque dice que se colaba una radio de rock, no sé qué es, que hablaban en portugués, eso supo decirme. Sí, pero igual, con mucho esfuerzo, haciendo la parabólica, puede más o menos escucharnos. Así que un abrazo grande. Si son más, cada día son más, felizmente. Por eso vamos a seguir firme como rulo de estatua en el verano, en the summertime. ¿Qué tal? Tengo alguien más que habla en inglés ahí. A ver si puedo recopilarlo, lo voy a pasar un cachito. En el verano, decía, vamos a estar firmes aquí, prestando servicio a toda la comunidad como corresponde de esta radio comunitaria. Pero vamos a estar de 10 a 11, ¿dije bien? Martes y jueves, como siempre, en lugar de 8 a 9, nos estiramos, vamos a atorrar dos horitas más, ¿sí? Vamos a ir de 10 a 11 de la mañana, como siempre, con comentarios, servicios y mucha memoria. Hablando de memoria, les traigo dos o tres minutitos respecto a algunas notas que salieron, por ejemplo, a ver, en página 12. En la página 11, de página 12, dice, con el nombre del padre confirmado, las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la identificación del nieto número 100. Soy medio maricón, pero cuando leo estas cosas, más por la altura del año, me emociona mucho. Matías fue criado por su madre Norma Espinosa. Su padre Tulio Valenzuela desapareció antes de poder reconocerlo. Recién a partir de la constatación de los datos genéticos, con los de la familia de su padre pudo ratificar su identidad, ¿no? Y se ve en dos fotos a Estela Carlotto, a la cual amo, es una mina impresionante, que es la titular, como todos sabemos, de Abuelas. Y en la otra foto se ve a Tulio Valenzuela y Norma Espinosa, los padres de este nieto número 100. Estas noticias no las veo en otros diarios. Che, me parece increíble, ¿no? Que en otros diarios no se ve. Esto hace la, entre otras cosas, la nueva ley de medios, que habrá que por ahí algunas cosas corregir, pero el espíritu de la ley, bueno, que es saludable, ¿no? Estamos llegando en estas épocas y estas cosas que hicieron estos tipos son imperdonables. Otro tema, ¿no? Que tiene que ver con esto también, dice, diga dónde están los cuerpos. El testimonio de las víctimas en el juicio por los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. Carlos Pisoni es militante de Hijos, se paró frente a los represores del primer cuerpo de ejército para exigirle que, si le queda algo de valentía, informe sobre el destino de los desaparecidos. Toda la sala lo aplaudió de pie. Es increíble, pero sigue sucediendo, ¿no? Realmente, si tuvieran pelotas y un poco de dignidad e hidalguía, ya que mataban gente atada de pies y manos, la tiraban al mar, estos hombres de la patria, servidores de la patria, que tengan pelotas para decir dónde están los cuerpos y todos. Ahí sí vamos a tener un poco más de paz, creo yo, va. Así que bueno, son comentarios que no quería dejar pasar por alto. Como no quería dejar pasar por alto, recién nos comunicamos con nuestro abogado de cabecera, Juan Caray, mandó saludos a toda la audiencia. El martes próximo dice que va a estar hablando con nosotros para hacer un poco un reconto. Su especialidad más que nada es lo social laboral, pero bueno, un poco de todo lo que está sucediendo en el país. Y a propósito, si escuchamos un poquito, si sale, vamos a escuchar esto que hemos preparado mínimamente, un chiquito para la memoria, va. Bueno, sería así, ¿no? El abogado de la empresa que habrá comprado a esta misma empresa a vos y el Ministerio de Trabajo. No se llegó a ningún acuerdo, por tanto se pasó un cuarto intermedio para una nueva audiencia a las 4 de la tarde. Va continuando con la empresa, nos estamos organizando para ver cómo nos turnamos acá en planta. Bueno, este era uno de los delegados de Bosch, una empresa más que la patronal ha vaciado. Y yo miraba, Silvina, recién, viste, los cuatro diarios, ¿cuánto tendré que leer para conseguir una noticia como la de Madres o esta fábrica que ha sido vaciada? Y cuál muchos hoy en día cuestionan muchas otras cosas, ¿no? Es un regalo de Navidad que recibieron esta gente el sábado con telegrama de despido. Me duele porque son cosas que no deben pasar. Y porque me pasó hace 25 años justo. Para esta época también recibimos telegrama de despidos. En realidad fueron más o menos 15 días antes de esto. Fueron para los primeros días de diciembre del año 84 en la bodega Donati Hermanos, que está allá en la localidad de San Martín. Recibíamos los telegramas de despido. La empresa, bueno, tuvimos una de las primeras tomas de fábrica, de bodega, ¿no? Qué lindo, tomar un vinito. Tomamos la bodega y logramos rever la situación ante uno de los primeros intentos de cooperativización, ¿no? Porque teníamos un abogado, el doctor Pita, y otros más que eran muy sabiondos de su profesión. Y bueno, a raíz, en ese momento también debo ser justo, el intendente radical de San Martín, el doctor De Brasi, nos dio una mano grande, ¿no? Recuerdo en una reunión que tuvimos con el empresario, que se llamaba Carosio, él le dijo, mire, jefe, a la gente le tiene que pagar, va a pasar unas fiestas, no tengo plata, ¿no? Entonces yo tuviera, pero usted tiene un BMW, ¿por qué no lo vende? Y si le paga a la gente, parte, aunque sea, y yo le presto un coche de la municipalidad uno o dos meses, lo que usted necesite. O sea, que eso habló de bien, el bien de este hombre, ¿no? En realidad era radical, de tendencia más bien, estaba más cerca del PI. ¿Recuerdan el Partido Intransigente que existió en la década del 80? De hecho, el secretario de gobierno de él era un hombre del PI. Recuerdo que tenía un llavero que tenía la bandera de Nicaragua. Porque eran las épocas en las cuales todos, como hoy, un poco teníamos de aire fresco, ¿no? El tema de Nicaragua y demás. Así que, aunque todo, no digo porque como dicen en 678 todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque recuerdo eso y es tristísimo que estos compañeros tengan como digamos de regalo de Navidad, un telegrama de despido. Así que espero que el Ministerio de Trabajo, de hecho ya ha tomado medidas, pero que sean efectivas. Efectivas quiere decir que le garpen a los compañeros hasta el último peso y que, bueno, le den la posibilidad, y si ellos no la pueden manejar la empresa, ya lo han dado más de un ejemplo, que los trabajadores estamos en posibilidad de manejar las empresas como corresponde, con sueldos dignos y trabajar con material de primera línea, ¿no? Así que eran dos noticias que no quería dejar de comentar, ¿no? Me parece que más que interesante. Trae muchas más noticias a los diarios, por supuesto, pero eran, parece que, dos más que rescatables. Después vamos a leer crónica, alguna que otra noticia, para que no nos digan que leemos nada más que ciertos diarios. Es la hora 8:00, porque me olvidé el celular, lo dejé. 8:43, me anuncia acá mi mano derecha. Y 66 90 50 02, para recibir mensajes, que no sé si funciona, seguro. No me mandó un mensaje yo, porque no, qué raro, no llamó nadie. ¿Por qué? Bueno, así que vamos a apostar al próximo horario, ahora en el mes de enero y febrero. Recuerden, estaremos de 10 a 11 de la mañana, siempre con memoria, información, lectura de diarios, entrevistas y esto, muy buena música. Su sangre en el lodo. Transmite FM Tincunaco, 107.3 MHz. En el bulevar de los sueños rojos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos moja una lágrima antiguas fotos, y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas, y las escribe un tal José Alfredo. Escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír como llora Chabela. Amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas, y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos. Vamos a andar. Información de primera mano. En la mañana de Tincunaco. Bien, estaba hablando en inglés hace un rato, hay gente que lo habla mucho mejor que yo. Si no, escuchemos bien, a ver. Ay, no escuchemos nada, siempre, a ver. And God bless our America. Muchísimas gracias. Bueno, escuchábamos recién al prócer riojano como hablaba en inglés, ¿no? Decía que tenía algunas noticias más para leerles de crónica en este caso, pero no sin antes leer el primer mensaje de texto, vamos. Vino por otra vía, vino por el... ¿Cómo es mi número? 5949-3540. 5949-3540, aprovecho, compañera. Anteponiendo el 15, vino el mensaje de texto que dice... Estoy loco hoy, ¿no? Si juegan era 22, dice, a ver, pará. Ninguna fuerza abatirá al pueblo si éste conoce sus derechos y los defiende. Eva Duarte, lo mejor de lo mejor para estos tiempos, los tiempos felices. No, para eso, para estos tiempos. Felices fiestas, Betty Maciel. Leo de nuevo porque lo leí re mal, discúlpenme. Dice, ninguna fuerza batirá al pueblo si éste conoce sus derechos y los defiende. Esto lo dijo Eva Duarte y dice la compañera, lo mejor de lo mejor para estos tiempos, punto. Felices fiestas, Betty Maciel, que es del barrio Primavera. Gracias, Betty, por escucharnos. Gracias. Abrazo grande. Obviamente, creo que todos coincidimos con esto, ¿sí? 8 horas 50 minutos. Y le leo unas notitas que salieron en Crónica. Ah, de paso le digo antes que me olvide a Betty que hoy, Dios mediante, la voy a estar visitando. La llamo antes. Que disculpe, estoy... mi arteriosclerosis me tiene mal, me olvido las cosas y aparte ando a mil. En la página 2 de Crónica dice, Cristina anunció números excelentes para el Estado. En su visita a una fábrica automotriz, la presidenta destacó el superávit fiscal alcanzado en noviembre. Se lo ve a Cristina en una foto con el presidente de la filial argentina de Volkswagen y comentan que, bueno, son unas noticias que no salen los otros diarios tampoco, creo que en el Gran Diario Argentino menos. Ayer el Diario Argentino, ¿sabe qué titulaba? Primera plana, que el 75% de la gente que sale a buscar empleo no lo consigue. No. Sí, no te estoy cargando, Silvina, es así. Es un título de tapa, obviamente lo que decía del nieto número 100, y todas esas cosas las obvia, pero en tapa siempre con la mala onda. Bueno, y esto dice... que hizo un convenio con que se va a fabricar una camioneta aquí en Argentina y que es la primera vez que se va a fabricar fuera de la Unión Europea, ¿no? Así que creo que es una muy buena noticia, porque cuando funciona bien el tema de la construcción y la fabricación de autos, dicen que es un signo de bueno para la economía. Aparte que va a dar, muchos puestos de trabajo, ¿no? Me parece una buena información. Lo otro es en la página 3 de Crónica, hay un montón de noticias. Leo estas nada más así a la ligera. Dice, sobreseyeron a los Kirchner y explotó Carrió, titula Crónica, ¿no? Comenta que es por el supuesto enriquecimiento ilícito, Lilita pedirá juicio político al juez Ollarvide. Bueno, me quedé un poco enganchado con eso, con lo de la Carrió, que no le gusta nada. Qué terrible, esa mujer está más mal, ¿no? Qué vergüenza para algunas mujeres que existan mujeres como estas mujeres, ¿no? Lo último, dice Asignación Universal, comentan que los padres de unos 3.700.000 niños ya cobraron Asignación Universal por hijo desde que se entró en vigencia, según el ANSES. Y comentan que es fluctuante debido a que hay muchos niños que nacen y muchos padres o madres que consiguen trabajo en el mercado formal. Más de 32.000 chicos del partido de Berazategui recibieron ayer el beneficio y las autoridades explicaron que en un total de 19.000 tarjetas para 32.000 chicos, una por familia, no por niño, sino por familia, ¿no? Bueno, es otra noticia, me parece a mí interesante, ¿no? Más allá de todo lo que se diga. Y bueno, a ver qué más trae. Bueno, hay un montón de cosas más. También acaba de llegar otro mensajito que dice: hola, me llamo Demaris. Tengo 14 años y los quiero mandar un beso a mis dos amores. Javier, mi hijo que hoy cumple... ¿Cuántos años dijo que tiene? Ahora lo leo de nuevo. Que hoy cumple una semanita de vida. Hijo, mamá y papá te ama. Qué tierno, la puta madre, qué hermoso. A ver, lo leo de nuevo. ¿Sí? ¿Les parece? Hola, me llamo Demaris, tengo 14 años, dice. Quiero mandarle un beso a mis dos amores, Javier, mi marido, y Bautista, mi hijo que hoy cumple una semanita de vida. Bueno, hijo, mamá y papá te aman, cierra, como para hacerme mierda del todo, bien, ¿no? Emocionalmente. Mira, son tres criaturas, supongo. 14 años. Bueno, que Dios te bendiga, hija, qué sé yo, no sé por qué me salió en mi... este mensajito, la radio, sí sé por qué, qué sé yo, porque nosotros tiramos buena onda y es una de las cosas que nos gusta, ¿no? Más allá que el gran diario argentino titule Título Catástrofes, Radio Mitre y el grupo Artear, que está despidiendo también gente. Y el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, le dice que no. Ahí está. El gobierno le dice que no podés hacer eso, no podés ser tan hijo de mil de despedir gente de ahora en Navidad. Y el Ministerio de Trabajo va, ¿y qué hace el Grupo Clarín? No le da pelota. Sigue despidiendo gente, Artear, ¿eh? Artear que corresponde al Grupo Clarín. Claro, pero estas cosas no las dicen. ¿Sabe quién las decimos? Nosotros, los de la radio comunitaria. Por eso, qué inmenso placer estar aquí en la radio, en esta radio, sobremanera. Y bueno, a esta mujer, porque ya es una mujer que tiene un bebé hermoso, Bautista. Mira qué nombre encima, ¿no? Para esta fiesta. Lo mejor para vos, que Dios te bendiga y gracias por escucharnos. Y fuerza, ¿eh? Fuerza que se puede. Vamos todavía. Esto es Vamos a Andar, 1566905002. Es la vía de comunicación y seguramente tenemos música antes de estar despidiéndonos. Ya casi que se viene el noticiero de la radio, se viene. ¿No, no se viene? Ah, bueno, entonces podemos estar hasta las 12 del mediodía. Vamos todavía. Vamos a escuchar un tema musical nuevamente y seguimos. Gracias. Ansia que se juntan. Alicia, brújula y equilibrio. Una tarde en un cine rompiste el maleficio y otro mundo es posible. Alicia, emprendamos el vuelo. No habrá quien nos detenga, señora de mis cielos. Boca de hierba buena. Si un día amaneces sin mí, Alicia es capaz de exigir que los astros se detengan, que reparen en mi ausencia, que regresen por mí. Alicia, si hoy estás cansada, se detendrán mañana los relojes, las calles, las marchas militares. Alicia, dueña de mis suspiros, resuelve el acertijo que supone estar lejos de tu luz y estar cuerdo. A veces no puedo dormir, Alicia, y sé que te vas a reír, pero ando loco buscando la melodía que te congele en mi abrazo, que te retenga a mi lado. distintas voces, distintas propuestas se encuentran en Vamos a Andar por la 107.3 FM Tincunaco. What is your name? ¿Cómo era el nombre de la mamá? Damaris. Aquí le mando un beso grandote a las chicas que están trabajando en la producción, en la radio, en la operación técnica. Silvina Vivas me está haciendo seña que le mando un beso grandote a ella, a la mamá, o sea, al bebé Bautista, y al esposo, que llegó un nuevo mensaje que dice que siempre nos escuchan y que el esposo tiene 19 años. Así que ya un poco más grandecito que ella, que el bebé, obviamente, que se ponga las pilas. Y bueno, lo felicito por tener dos mujeres. No, una mujer y un varón, Bautista. Así que bueno, un beso grande, ¿Qué le cuento? ¿Qué le cuento? A ver, ¿qué le cuento? No, me decía el tema de usted del noticiero, ¿no? Pero bueno, con el tema de las fiestas se escuchaba la historia de Papá Noel, que no es lo que se pensaba, sino que es turco. Perdón, era turco. Era un tipo que hacía mucha beneficencia y... Sí, se murió ya hace muchos años. Pero todavía existe, le puede hacer la carta igual a usted si quiere. Sí, sí, se murió, pero existe. Y dice que los colores originarios que tenían su vestimenta eran verde, como el increíble Hulk. Pero la Coca-Cola lo hizo rojo por la Gran Depresión que hubo en el 30 allá en la Madre Patria. Y de ahí quedó rojo. No, porque sabe usted que yo recuerdo que en mi infancia, y esto hace un tiempo ya, yo no me acuerdo de Papá Noel. Ahora, investigando un poco, hablando con otros amigos y demás, por ahí pasa mi investigación, no es que me vaya a meter en internet, ni mucho menos, porque ni sé ni cómo se enchufa una máquina. Pero, claro, dicen que en las épocas esto es nuevo de hace unos 30 años de Papá Noel acá en Argentina, ¿no? Es como dicen que alguna vez por ahí se produce con el tema de Halloween, que se está imponiendo poco a poco. No era muy conocido Don Papá Noel en mi época, sí, quizás un poco por la malaria. Yo vengo de una familia muy, muy, muy pobre, muy indigente. Y sí, los Reyes Magos sí me acuerdo, los zapatitos, y que siempre algo ligaba, ¿no? Algún regalito ligaba. No siempre lo que yo pedía un camión con batería, en un trencito, de esos trencitos vio que andan. Ay, traían un camioncito de plástico, bueno, pero algo siempre ligaba. Pero recordaba esto, y muchos de mi edad hablábamos que no nos era muy familiar el tema de Papá Noel, sino de hace unos pocos años. Así que eso quería comentar. También me habían pedido, me olvidé de decirle, un tema para irnos, podrá ser Leonardo Fabio, mucho pedir. Por ahí tenemos suerte y lo podemos conseguir, porque me habían pedido ese tema, me olvidé. Y bueno, para que algo más tenía que comentarte, a ver. Respecto a lo que escuchábamos recién del prócer riojano, ¿no? De cuando hablaba en inglés y demás, y hablaba de... ¡Qué payaso! ¿Cómo podemos ser así nosotros, votar ese tipo de cosas? Y todavía permitirle... micrófono. Bueno, para ponernos un poco románticos, siempre pasamos una cancioncita vieja y me habían dicho, che, ¿por qué no te pasas un tema de Fabio? ¿Te pasa? Bueno, así que le pedí a mi amiga Silvina y por supuesto, ella lo pedís, lo tenés. Ahí está, vamos. Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril. Y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir. Nada me importa la gente que opina y se mete, no me han de entender. ¿Cómo explicar que te quiero? Que me sonrío y muero al verte pasar. ¿Cómo explicar que te amo si no fuiste mía ni lo será jamás? ¿Cómo explicar? picar que me duele, hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar. Viva, si escuchas mi canto, sabrás que es el llanto que lloro por vos. Poco me importa la gente que opina y se mete, no comprenderán. Ay, si pudiera en tu pecho beber el sosiego y encontrar paz, y acariciando tu pelo encontrar el sueño que no puedo hallar. Si tu boca me diera callada la forma del amor y amar, encontraría un motivo de seguir viviendo, de poder luchar. Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Distintas opiniones, distintas voces, distintas propuestas se encuentran en Vamos a Andar por la 107.3 FM Tincunaco. Sabiendo lo que vivió la Argentina en la década 90, ¿no? Sí, a vos es que en ese concepto es el único con el que estoy de acuerdo con Arturo Valenzuela. Para estos sectores monopólicos y que han explotado a este país, seguro que en el 96 estaba mejor. No me cae ninguna duda que estaba mejor. Dictado como menemista de la reforma del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Es sabido que las empresas del Estado hayan dado pérdidas en otros años, pero de lo que puede estar seguro es que el justicialismo ni les ha puesto ni les va a poner bandera de remate, porque está en juego la soberanía del Estado argentino, nada más. Directamente desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, con motivo de llevarse a cabo el acto de transferencia de Aerolíneas Argentinas. Lo que es bueno para Argentina es bueno para este gobierno, y la privatización de Aerolíneas Argentinas es bueno para el país. Con respecto a cómo fue la privatización de Aerolíneas Argentinas, por supuesto que fue una de las peores privatizaciones. Eso fue reconocido incluso por el propio gobierno anterior. La Aerolíneas Argentinas que hoy opera Iberia es una empresa mucho mejor manejada, sin duda, que como había sido manejada Aerolíneas Argentinas durante todo el periodo en que estuvo en manos del Estado. Por supuesto que fue una de las peores. Bien, ya nos estamos yendo. Para apelar un poquito más, hincharle un poco las guindas respecto a la memoria, este programa tanto que jode con la memoria, me parece que viene bien, ¿no? ¿Se acuerdan de este tipito, estos tipos? Cavallo, Menem, el hermanito, que ningún... El Estado tenía que mirar por otro lado. Y claro, viene un tal Valenzuela y tiene al grupo Clarín y a otro Chupamedias. Ah, se asustaron, pensé que iba a decir otra cosa. Chupamedias. Entonces, claro, titulan lo que tienen que titular. Se olvidan de lo que tienen que informarnos verazmente, ¿no? El curro que hicieron, cómo regalaron las empresas del Estado a costa de todo eso. Y le preguntaban qué había pasado. Después vamos a pasar, ya se nos comió... Se nos fue la mañana, pero pasaremos para ir recordando, ¿no? El dinero ese de las empresas era para los jubilados, decía el prócer riojano, el innombrable, el hijo de mil. Y bueno, pero hay gente que todavía lo recuerda con cierto... Y claro, ¿cómo no recordarlo, dijo Fabio, en cada primavera? Si se enriquecieron, entonces claro, ¿cómo no van a decir este hombre enviado de Estados Unidos que con Menem estaban mejor y qué sé yo. Claro, si le regaló todo, ¿quién no va a estar mejor con los empresarios? ¿La gente, los jubilados, qué? Nada, un poquito de memoria, pero hay muy buena onda, como el mensajito que escuchábamos recién de esta chica de 14 años, un beso grandote nuevamente a él, ya a su bebé. Y bueno, ya nos estamos yendo, nos vamos a encontrar el día bueno. ¿Cómo sería el día bueno, la mañana buena? Porque si pasado mañana es noche buena, es a la noche. ¿A la tarde qué sería? ¿Tarde buena? ¿A la mañana cuando nos toca a nosotros qué, Silvina? Vos que sabés todo. Ah, no sé nada, solo sé que no sé nada, dijo Borges. Bueno, está bien. Nos encontramos pasado mañana, sí, vísperas de la noche buena. O sea, en la mañana buena, vamos a bautizarla así. En la mañana buena nos estamos encontrando. Mi nombre es Rubén Becerra. Soy abuelo de Felipe Rubén Becerra y Malena Sol Becerra. ¿Qué tal? Hincha del Cuervo. Y nos estamos escuchando pasado mañana, Dios mediante. Adiós. Bajen las armas.